quiero saludar a los compañeros aquí presentes, porque significa que todos ustedes están sintiendo, viviendo lo que significa la injerencia del imperialismo en nuestros pueblos, los que tienen esta sensibilidad, los que apoyan en esta protesta, lo que significa esta injerencia, hacen que los salude desde el corazón, desde lo que significa un hecho amoroso con un pueblo hermano como es Venezuela. Una vez en una universidad norteamericana me pidieron que escribiera en el pizarrón cuántas veces el imperio había interferido los procesos populares en Latinoamérica. No alcanzó el pizarrón. El primer productor de armas del mundo, el primero que sabe que la guerra le conviene, que saben que matando nuestra gente hacen negocios, no alcanza el pizarrón para denunciar lo que significa cuántas veces este imperio sin corazón, sin sentimientos, es capaz de terminar con nuestras vidas. Ustedes están aquí con una causa, defender la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestra gente, de esta invasión permanente, psicológica, económica, cultural, que nos está castigando hace siglos. Están aquí para seguir viviendo, y la invitación a protestar frente a esta embajada administrativa de los negocios que están dominando nuestra economía, que seguimos en dependencia de ellos. Ellos tienen que saber que nosotros no vamos a tener las manos en los bolsillos. Gracias por escucharme.